Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas 30 se proyectará la película japonesa Los sueños de Akira Kurosawa en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. En este film dirigido por Akira Kurosawa se habla sobre la infancia, la espiritualidad, el arte, la muerte, los desastres universales y los errores del hombre con respecto al mundo. Todos los segmentos de esta película muestran un lado literal y otro metafórico. Internacionales. Lima. En enero del próximo año, una delegación conformada por 10 jóvenes peruanos representará a su país en el programa Barco de Líderes de la Juventud Mundial. En un programa de intercambio internacional organizado y patronizado por el gobierno del Japón. En esta oportunidad, la delegación peruana viajará con 214 jóvenes de 11 países de todo el mundo. Para participar de esta experiencia única, las actividades a bordo del barco comprenden cursos, seminarios y talleres, así como actividades deportivas, recreativas y discusiones. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.